10 de la mañana, 13 minutos, estamos escuchando canciones quizá menos conocidas de homenaje a Fidel, al líder histórico de la Revolución Cubana, en este día donde estamos recordando un nuevo aniversario de su nacimiento, del cumpleaños de Fidel, un día como hoy de 1926. Nació Fidel Castro en la localidad de Virán, en lo que era en aquel momento la división territorial de aquel momento de Cuba, la provincia de Oriente. Fidel no nació pobre, ¿no? Como se ha contado y como él lo ha contado, era hijo de hacendados, latifundistas, no digamos de los más encumbrados, pero estaba lejos de ser pobre también. Estudió, se recibió de abogado, comenzó su vida política o también de dirigente estudiantil, gremial, el partido ortodoxo. Hemos hablado tanto de los datos biográficos de Fidel, que es un caso además donde uno siente que si se extienden los detalles estrictamente biográficos, se elude el tiempo para escucharlo a él o para ir directamente al legado político, ideológico, humano que Fidel ha dejado y que no sé en cuántos casos se da esto de que recobra o renueva una importancia desde cada etapa histórica que vamos atravesando, ¿no? Imagínense Fidel reflexionando hoy y orientando en una etapa como esta del mundo con la pandemia, con la discusión de las vacunas, el golpe en la economía del mundo, a quién se prioriza, los conflictos territoriales, el debate, la reorganización del mundo a nivel de los centros de poder. Exacto, los capítulos de enfrentamiento que están teniendo los dos gigantes de Estados Unidos y China, la oleada, lo que pasó con los gobiernos progresistas y el resurgimiento de la derecha más tradicional, en fin, tantas cosas en las que Fidel estaría aportándonos, ayudando a mirar. Y bueno, en cada 13 de agosto tratamos de tomar la fecha como un pretexto para volver a él, para incentivar, conocer su legado, no solamente su biografía, todo el proceso que lo llevó a ser un líder militar, a encabezar la lucha armada en Cuba, habiendo pasado por etapas de acciones importantes que fueron duros golpes, como lo del Moncada que recordábamos recientemente, pero después a irse al exilio, a prepararse allá, a volver a Cuba en una locura de un yate que está construido originariamente para 20, 30 personas y desembarcar en Cuba con 80, que fueran bombardeados ni bien llegaron y se reagruparan 11, ¿no? Y les dijera, Fidel preguntara con cuántos fusiles tenemos, y eran menos fusiles que esos 11, y cuando le contestan eso y dice, bueno, ya ganamos, y el hermano de él, después, pensando que se había vuelto loco, y bueno, y ahí quedaron en la sierra, y ahí bajaron y triunfaron, y cambiaron a Cuba, y sacudieron la cabeza política del continente y del mundo también, abriendo una etapa nueva, todo esto diciéndolo tan grueso, ¿no? Tan resumido, pero les proponemos escuchar un poco de Fidel. Todo lo que ha dicho se podría elegir, hay que buscarlo, hay que leerlo, y por suerte Internet tiene tantos materiales y discursos de Fidel. Les proponemos un poquito, por ejemplo, en este caso, de lo que Fidel decía en una cumbre en Nueva Delhi, en la India, en el año 1983, en una cumbre de los no alineados, del movimiento de no alineados, alertando sobre la carrera armamentista de Estados Unidos frente a la pobreza de los países subdesarrollados, planteando la necesidad de búsqueda de renovación de energías, la cancelación de la deuda externa, todo eso que se mira hoy en el 2020 y se dice, bueno, lo está diciendo hoy, Fidel está hablando hoy. Vamos a escucharle una partecita de aquel discurso en el 83 en la India. Al dirigirme a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 para informar de la sexta cumbre, presenté lo que podría considerarse un conjunto de demandas del tercer mundo ante esta situación que entonces comenzaba a agravarse. Postulé allí también la necesidad de que se orientara hacia el tercer mundo un flujo de recursos adicionales por no menos de 300 mil millones de dólares a los valores reales de 1977 en los próximos 10 años. A la luz de la situación actual, todas aquellas proposiciones se han hecho insuficientes. Cuando medito sobre la gravísima crisis económica que afecta al tercer mundo, en su proyección desoladora hacia el futuro, y la relaciono con la carrera armamentista desatada por el imperialismo, muchas veces me pregunto, ¿por qué Estados Unidos se arma más allá de todo límite, de toda necesidad racional, de toda aparente lógica? ¿Por qué no solamente produce nuevos portadores de armas nucleares, bombas de neutrones, nuevos sistemas de armas de exterminio en masa, nuevas armas químicas y bacteriológicas, sino también nuevos portaaviones, nuevos acorazados, nuevos destructores, nuevas y sofisticadas armas navales, aéreas y terrestres de tipo convencional? ¿Por qué crea nuevas fuerzas de despliegue rápido? ¿Por qué busca y establece bases militares en todos los continentes? ¿Por qué crea depósitos de armas en todas partes posibles? ¿Por qué presiona a sus aliados en los países capitalistas desarrollados que comparten la explotación del tercer mundo para que inviertan mucho más en gastos militares y se armen hasta los dientes? ¿Será acaso solamente para luchar contra sus adversarios del Tratado de Varsovia? ¿O será que el imperialismo, tal vez consciente de las realidades económicas y sociales de los países subdesarrollados, avizora un tercer mundo convulsionado por la pobreza, la crisis y la explotación sin límites que se le ha impuesto, y se prepara militarmente para imponer el orden y la paz yanqui, enfrentando el subdesarrollo, el hambre, la ignorancia, la falta de salud y de medios elementales de vida y la consecuente rebeldía y desorden social que esto trae consigo, con las bayonetas de sus soldados, los cañones de sus acorazados y las bombas de sus aviones que le aseguren el petróleo y las materias primas indispensables? Esos extraordinarios preparativos militares de tipo convencional apuntan directamente contra el tercer mundo. De lo contrario, ¿para qué sirven en la época actual gran parte de esos medios de guerra? Como dijimos en las Naciones Unidas, las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Hay, como puede apreciarse, un enlace dramático entre paz y desarrollo. Con solo una tercera parte de los 650 mil millones de dólares que se emplean ya por año en gastos militares y de los 15 millones de millones que se gastarán en las próximas décadas al ritmo de crecimiento actual de estos gastos, bastarían y sobrarían recursos financieros para resolver los problemas del subdesarrollo económico y social del mundo. Esto contribuiría, por otra parte, a aliviar considerablemente los propios problemas económicos de los países capitalistas desarrollados. Frente a la tragedia nuclear que nos amenaza, el drama del subdesarrollo y la explotación que nos oprime y la crisis económica y social que nos azota, no caben la resignación ni el acomodo. La única salida a la altura del hombre es la de luchar. Y ese es el mensaje que aporto al cesar en mi condición de presidente del Movimiento de los Países No Alineados, luchar sin descanso por la paz, por mejorar las relaciones internacionales, por detener la carrera armamentista, por reducir drásticamente los gastos militares y exigir que una parte considerable de esos fondos cuantiosos sean dedicados al desarrollo del tercer mundo. Luchar sin tregua por el cese del intercambio desigual que deprime los ingresos reales por exportación, descarga sobre nuestra economía el costo de la inflación generada en los países capitalistas desarrollados y arruina a nuestros pueblos. Luchar contra el proteccionismo que multiplica las barreras arancelarias y no arancelarias e impide el acceso a los mercados de nuestras exportaciones de productos básicos y de manufacturas. Luchar para que la deuda externa sea cancelada para el gran número de países que no tienen posibilidad real de pagarla y que sea aliviada drásticamente la carga de su servicio para aquellos que bajo nuevas condiciones pudieran cumplir sus compromisos. Luchar por medidas urgentes. Fidel hablando en Nueva Delhi, en esta cumbre de países no alineados. Y ahora otra partecita, hay un compendio de los materiales que se pueden encontrar de distintos tramos de intervenciones de Fidel, hablando también el papel que le tocó, el papel que quedó sobre sus hombros en los 90, cuando el derrumbe de la Unión Soviética y del llamado bloque socialista y le tocó a Cuba emerger como una referencia ideológica de reafirmación del socialismo, del marxismo-leninismo. Si no hubiera estado Fidel, Ángeles, en ese momento, pongamos la revolución como proyecto colectivo, pero Fidel como figura que planteara una orientación de continuidad cuando se venía el verdadero, no solo el derrumbe de países, sino de quienes empezaron a dudar y a renunciar, ¿no?, a toda una estructura de pensamiento revolucionario, y a Fidel le tocó dirigir la batalla de ideas, como la designó. Vamos a escuchar algunos tramos de intervenciones sobre esos temas, también acompañado de canciones que han seguido todo ese proceso. Al dirigirme a la Asamblea General de la... Se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Tenemos nuestro pensamiento sobre todas estas cuestiones y teníamos nuestra idea desde hace mucho tiempo. Y entre los que tenían ideas muy claras, clarísimas, más claras que las aguas de Varadero, estaba el Che.